Ese tema que escuchan al fondo se llama Los Guardianes de Mujica, León Gieco junto al Pelado Cordera, Víctor Heredia, otros más. Un temazo del cantautor argentino León Gieco. Muy buenos días, usuaria. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a La Brújula del Sur de hoy martes 4 de febrero del año 2014. Les saludamos en nombre de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre de Fidel Barbarito, el ministro de esta cartera. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que está encargado de coordinar esta emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora esta hora se encuentra Luis Yerloyo. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Las vías de comunicación se las repetimos cada mañana, usted se las sabe. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. En esa página no solo va a encontrar noticias, fotografías y videos, sino que puede descargar y volver a escuchar toda la programación de Alba Ciudad y puede descargar más de 7.000 temas de artistas nacionales en todos los géneros, el que usted prefiera, lo puede descargar en MP3 de manera gratuita. Mire, si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, nos puede contactar a través de @radiorebelde915 y a través del 0416-523-9385. También nos puede escuchar en el estado Táchira a través de la radio en internet La Biglietti. La encuentra el enlace en el Twitter @CDP Radio. CDP son las siglas de Comunicadores del Pueblo. CDP Radio, @CDP Radio, por ahí escucha La Biglietti. Si nos quiere mandar algún mensaje de texto acá al estudio directamente, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Buscando las coordenadas. Bien, hoy hemos seleccionado música de varias partes del mundo para compartir con ustedes. También vamos a revisar informaciones de este lado del mundo y vamos a hacer acento en un tema que por estas horas es noticia en la República Argentina. Si todo sale bien, aparecerá al final del programa Marco Salgado y entonces cerraremos el círculo virtuoso de La Brújula del Sur. Así que prepare y póngase cómodo, que desde este momento y hasta las 9 estaremos acá en Alba Ciudad. Padre, le voy a decir una vaina. Escuela no le gana con un ni en el recreo. Ni en la salida, compadre. Así es. Ocho de la mañana, 12 minutos. Tal día como hoy, del año 1992. Comando del ejército venezolano, se sublevaron simultáneamente en las ciudades de Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. Dirigidos por el teniente coronel del ejército Hugo Rafael Chávez Frías, líder del movimiento bolivariano revolucionario 200. Las posibilidades de un derramamiento de sangre innecesario impidieron materializar la rebelión de aquel 4 de febrero. El país fue testigo de una locución televisiva que no solo buscó detener las acciones armadas y apaciguar a la población, sino que transmitió un mensaje que retumbó en el imaginario colectivo como un reto para el futuro, por ahora. Así se le dio cara y palabras al sentir de un pueblo insatisfecho con la dirección que llevaba el país, inmerso en la corrupción, la entrega a las transnacionales petroleras, una deuda externa contraída ilegalmente, la pérdida de la soberanía nacional y la decadencia moral de sus representantes. Hoy, Día de la Dignidad Nacional, 4 de febrero, el pueblo venezolano le rinde y le seguirá rindiendo tributo a los soldados rebeldes de esa gesta revolucionaria y a quien se convertiría por su trabajo, por su carisma, por su entrega al pueblo en el máximo líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. También un día como hoy, 4 de febrero, pero el año 1817, las tropas del ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del general San Martín, a las órdenes del mayor Martínez, derrotan a las tropas españolas en el desfiladero de Achupallas, logrando con esa victoria el primer triunfo del llamado Ejército de los Andes, que a la postre terminaría dando la independencia a Chile. Y un día como hoy, 4 de febrero, pero el año 1789, George Washington resulta elegido para servir como primer presidente de los Estados Unidos por unanimidad del primer colegio electoral. El mecanismo del colegio electoral data de 1787, cuando los padres de la Constitución estadounidense crearon ese órgano. Ese sistema obedece además a un pacto con los estados de menor peso demográfico que exigen igual voz en la elección presidencial. George Washington, al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos, definió el colegio electoral como el platillo que permite sostener una taza de café hirviendo. Y miren, esto es lo más interesante de todo, para que ustedes vean de dónde viene ese país. George Washington juró, luego de haber sido elegido, un 30 de abril, desde el balcón del Salón Federal de Wall Street, en la ciudad de Nueva York. Ahí juró el primer presidente de Estados Unidos. No les digo más. 8 de la mañana, 14 minutos. Los negros hicieron la Casa Blanca. Era el 13 de octubre de 1792. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos de América, había escogido el lugar al noroeste de la ciudad. Había diseñado la mansión. Había contratado un arquitecto irlandés para conseguir el máximo lujo neoclásico. Aquí pondremos la primera piedra. Terminada la construcción, las paredes de piedra porosa fueron cubiertas con una mezcla de cal y cola de arroz. De ahí viene su nombre. La Casa Blanca, The White House. Pero la Casa Blanca fue construida por esclavos negros. Los cimientos de la residencia presidencial fueron excavados por esclavos negros. Las escalinatas blancas, las columnas blancas, fueron levantadas por manos negras. También los negros esclavos construyeron el Blanco Capitolio y la Blanca Estatua de la Libertad. George Washington, el llamado padre fundador de la nación norteamericana, era un terrateniente esclavista. Los trajeron encadenadas, a través del océano, arrancados del continente africano, donde nació la humanidad, donde se han cometido los peores crímenes contra la humanidad. ¡Vamos, vamos a las plantaciones! ¡Estos animales solo aprenden a latigazos! ¡Vamos, vamos! Los primeros esclavos desembarcaron en la entonces colonia británica de Virginia en 1619. Durante todo el siglo XVII y XVIII, los esclavos y esclavas plantaron y cosecharon algodón y así crearon la riqueza del naciente país. Casi un siglo después, en 1862, en la Casa Blanca, el presidente Abraham Lincoln proclamó la abolición de la esclavitud. Sin embargo, todavía a fines del siglo XIX, la Corte Suprema legitimaba la segregación racial en los estados del sur. Tampoco hay que exagerar, por favor. Los negros son libres. Pero mejor que vivan separados. Look out, nigga! The Klan is getting bigger. White power! White power! White power! White power! Así, la población negra se convirtió en víctima de violencia, en especial a manos de la organización terrorista conocida como Ku Klux Klan. Fueron tiempos de miedo. Venían por la noche, con cruces, con antorchas, vestidos de blanco, y venían a matarnos. Por cualquier cosa te colgaban de un árbol. Hasta que en 1955, en un autobús de Alabama, una costurera negra se negó a dar su asiento, como estaba ordenado por la ley racista, a un hombre blanco. ¡Maldita negra! ¡Levántate de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! La insultaron. La metieron presa. Pero a partir de esa rebeldía, el pastor Martin Luther King inició un boicot a los autobuses. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Hermanos, hermanas, Rosa Parks con su valentía nos ha iluminado el camino. In what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Martin Luther King soñó un país sin discriminación. Pero fue asesinado en 1968 por blancos racistas. They said our sights were set too high. They said this country was too divided, too disillusioned. Y ahora, 40 años después de la muerte de Luther King, Barack Obama, hijo de africano y norteamericana, será el primer negro que ingrese a la Casa Blanca, no como albañil, no como esclavo cargador de piedras, sino como presidente de los Estados Unidos de América. ¿Obama hará realidad el sueño de Martin Luther King? Ojalá que nunca olvide que la Casa Blanca fue construida por esclavos negros. Una producción de radialistas.net. Parece que tardó más en entrar Obama a la Casa Blanca que en olvidarse de su raíz africana. 8 de la mañana, 21 minutos, les queremos poner algo de música. Esto es de Brasil. Daniela Mercury, se llama El Canto de la Ciudad. Eu vou andando a pé pela cidade, unir. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó hoy la acción cívico-militar de 1992, liderada por Hugo Chávez y dirigida contra medidas económicas implementadas por el entonces mandatario Carlos Andrés Pérez. A través de su cuenta Twitter, Nicolás Maduro señaló: madrugada luminosa de resurrección de la patria aquel 4 de febrero de 1992, que la juventud bolivariana se rebeló contra la dominación imperial. Fue una jornada de despertar revolucionario bajo la conducción del gigante de la nueva historia, el comandante Hugo Chávez, añadió Nicolás Maduro. Asimismo indicó que 22 años después, la revolución sigue su camino de unidad, lucha, batalla y victoria. Para hoy martes, el pueblo fue convocado a la conmemoración de la fecha en el cuartel de la montaña ubicado en la parroquia capitalina, 23 de enero. Sigo más de Sudamérica. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha pedido a Chile que no chantajee ni condicione el diálogo en referencia al contencioso presentado por La Paz ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para recuperar la salida soberana al Pacífico. Hay que recordar que Bolivia demandó a Chile ante el Tribunal Internacional el año pasado para forzar a ese país a negociar una solución para recuperar la salida al Océano Pacífico que perdió en la guerra de finales del siglo XIX. Vamos más al sur. Para combatir la especulación sobre los productos básicos, el gobierno argentino ha determinado que a partir de este lunes el acuerdo de precios cuidados regirá en todo el país. El pasado junio, la Secretaría de Comercio Interior pactó con la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios el precio único de 500 productos con el fin de evitar que los empresarios trasladen la devaluación experimentada por el peso a los bolsillos de los compradores. El jefe del gabinete, Jorge Capitanich, informó que el gobierno nacional se propone controlar con tecnología un segmento de precios en tiempo real y calificó la iniciativa como una de las armas más específicas contra la especulación. El pasado lunes, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner responsabilizó a los bancos y a grupos económicos de llevar a cabo las maniobras especulativas en su país. Nosotros les contamos más de esto de inmediato. Coordenada telefónica. Vamos hasta la capital de Argentina, Buenos Aires. En línea se encuentra Pedro Lanteri, es periodista, ha sido director de la AM530, la radio La Voz de las Madres. Es prosecretario administrativo del Senado bonaerense y miembro de la Reunión Especializada de Comunicación Social de la Cancillería Argentina. Además, amigo de la Revolución Bolivariana. Pedro, buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Y primero déjame adherirme al recordatorio del comandante Chávez en la resurrección de la revolución permanente. Y en segundo término, efectivamente estamos dando una batalla aquí en Argentina contra la especulación, contra el poder económico, que es dura, que creo que es una batalla bisagra en el destino de nuestro país y del proyecto nacional que está encarando Cristina Fernández de Kirchner. Pedro, yo comenzaría preguntándote qué ha obligado al gobierno de Cristina Fernández a decretar una medida de control de precios. Bueno, como bien dijiste al principio, aquí hubo una adecuación de la moneda. Nosotros tenemos un tipo de cambio flotante controlado y hubo una readecuación con una tasa, digamos, de un salto, una devaluación, como quieras entenderlo, de la moneda dólar respecto del peso, y eso ha sido inmediatamente trasladado a los precios, pero en forma extraordinaria. Si quieres, en principio, ¿qué forzó esta devaluación? Yo te voy a decir que quien forzó esta devaluación tiene nombre y apellido, que es el gerente de la petrolera anglo-holandesa, Shell, que en momentos donde tenía la posibilidad de adquirir dólares para importación de elementos primarios a un valor de 7 pesos, él, junto con el HSBC, el banco también extranjero, lo hizo a un precio de 8.40, de esta manera logró que la moneda se destabilice y que haya una fuerte estampida de lo que es el dólar ilegal, o el dólar blue, o el dólar negro, como quieras llamarlo. Ajá. Que obligó a esta readecuación de valores. Con esta readecuación de valores a un dólar a 8 pesos argentinos, los sectores agroexportadores que tenían y siguen haciendo una retención de las exportaciones en los hidrocursos, se le abrió la posibilidad de adecuar sus valores a aquello que ellos pedían. Pero los formadores de precios, junto con los medios de comunicación que todavía siguen siendo concentrados y públicos, con una campaña mediática lograron una estampida inflacionaria artificial un día viernes. Sabe que el viernes es el día ideal para este tipo de elecciones, porque ya el domingo no hay acción del Banco Central y toda indefensa a sectores de la población, con remarcaciones de hasta un 40% y desabastecimiento de aquellos elementos de precios acordados. Todo esto obligó a medidas muy profundas y serias por parte del Estado. Lo ha dicho tú, estos precios acordados, esta extensión en todo el país. Hoy la presidenta va a hacer algunos anuncios probablemente referidos a esta situación. Y también se ha hecho cargo de valores acordados con materiales de la construcción, porque sabes tú que en la Argentina se ha trabajado fuertemente con planes de vivienda, que es uno de los déficits. En ese sentido, las madres de Plaza de Mayo fueron precursoras en estos planes de vivienda. Pero claro, al subir los valores de la construcción, los créditos que se habían otorgado quedaron desfasados. Claro. Se acordó con las cámaras este lunes valores especiales, retrotraer los valores, para que los planes de vivienda construir puedan seguir llevándose adelante. Sí. Pero no es sencilla, no es fácil, y hay una posición muy activa de la población, que inclusive los propios comerciantes, que están marcando al consumidor qué precios han subido mucho para que no lo compren en góndola. Claro. 8:31, quiero recordar a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando desde Argentina con Pedro Lanteri, periodista, a propósito de el anuncio de control de precios. Pero en Venezuela, en los últimos meses, se ha experimentado una situación similar, que de hecho el gobierno ha declarado como un combate contra la guerra económica, así se ha llamado por el gobierno venezolano. ¿Qué ha pasado? Muchos de los distribuidores ya al consumidor de productos compran con dólares preferenciales y luego lo venden calculándolo al valor del dólar paralelo, se llama el dólar negro. Es decir, si compraron con dólares a 6.30, lo venden con dólares que puede costar hasta 80 bolívares. El gran problema acá ha sido la fiscalización, pero ¿cómo piensan asumir el tema de fiscalizar para que realmente los precios que ha acordado el gobierno se cumplan y no trasladen esa inflación a los usuarios argentinos? Bueno, ahí tecnológicamente ha anunciado el jefe de gabinete el control directo a partir de las máquinas registradoras de los grandes supermercados, que son formadores de precios. Acá se han hecho estudios donde los grandes supermercados remarcan hasta un 400% los valores de los elementos de primera necesidad. Entonces, directamente de caja registradora, mediante un software especial, se va a controlar a los formadores de precios. Y debo decirte que hay un fuerte movimiento en la Argentina para volver a los viejos almacenes de barrio, eludiendo así a estos pool supermercadistas, sí, que están en manos todos, salvo uno, que es la cadena Coto, que también ha tenido una actitud no correcta o no digna, después ha pedido disculpas, pero el resto de los supermercados, Walmart y Carrefour, ajá, son supermercados a manos extranjeras. Esto yo lo asocio a raíz con lo que está pasando en Venezuela, lo pasa en Argentina, con esta teoría de los golpes blandos. Sí. ¿Sí? Golpes de Estado donde ya no es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas, sino con los formadores de precios y los medios de comunicación están logrando o tratando de desestabilizar a los regímenes democráticos y populares de nuestro continente. Pedro, obviamente golpea más a los ciudadanos cuando comienzan a percibirse exabruptos. Me hablas un 400% y aquí, además, no fue solamente con los alimentos, el 400% es como lo menor. Aquí te cuento, pero pues, llegamos a presenciar casos de una lamparita de un bombillo en una casa. El dueño de la tienda la compró en 20 bolívares y la vendía en 5.000. Aquí vimos cosas espeluznantes y ha obligado al gobierno a tomar medidas. Pero ¿cómo recibió el pueblo argentino esta medida tomada por el gobierno de Cristina Fernández? Bueno, en general con un grado de satisfacción que ha llevado a convocar espontáneamente a una movilización de apoyo y a una actitud de protesta, dejando de comprar por un día este próximo viernes en supermercados y en la estación de servicios de la marca Shell, que siguiendo su actitud golpista, que fue denunciada por el propio Capitanich, o desestabilizadora, el día de ayer aumentó todos sus combustibles en un 12%. La población ha tomado conciencia, ha habido controles ciudadanos a través de las redes sociales y a través de filmaciones o fotografías colgadas en las redes sociales, controles de los propios mercados chiquitos, mercados barriales o almacenes barriales. Ajá. Y la acción de apoyo al gobierno a través de esta acción de dejar de consumir en los supermercados y movilizamos probablemente una movilización general para la semana próxima. Bien. Bueno, estas cosas son informaciones que hay que seguir la pista, pues son procesos que comienzan a desarrollarse, pero nosotros te proponemos, bueno, que nos acompañes en los próximos días para contarnos cómo avanza la reacción del pueblo y del gobierno en este ataque, esta guerra económica, que ya vemos que no solamente en Venezuela, una estrategia mucho más grande. Muchas gracias, Pedro. Estamos a la orden y un fuerte abrazo para todos ustedes. Ahí está. Pedro Lanteri, lo escuchan acá en La Brújula del Sur, periodista argentino, ha sido director de la AM530, la voz de las madres de Plaza de Mayo, trabaja como prosecretario administrativo del Senado de la Capital y es miembro de la REX, que es la Reunión Especializada de Comunicación Social de la Cancillería Argentina. 8:35 de la mañana. ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez?

¿Sabías que entre los objetivos más frecuentes de la NSA y su socio del Pentágono, el Comando Cibernético de Estados Unidos, han estado las unidades del ejército chino, al que Washington ha acusado de lanzar cohetes contra objetivos industriales y militares de Estados Unidos, según informa el New York Times? ¿Sabías que el programa, cuyo nombre clave es Quantum, también ha tenido éxito en la inserción de software en redes militares rusas y en los sistemas utilizados por la policía mexicana y los carteles de la droga? ¿Sabías que la NSA, dice el diario The New York Times, ha insertado programas de computación en las instituciones de comercio dentro de la Unión Europea y en varios países aliados en la lucha contra el terrorismo como Arabia Saudita, la India o Pakistán? ¿Sabías que la tecnología que ha sido utilizada por el organismo, por lo menos desde el 2008, se basa en un canal secreto de ondas de radio en placas de pequeños circuitos y tarjetas USB insertados subrepticiamente en las computadoras? ¿Sabías que en la mayoría de los casos el hardware de radiofrecuencia debe ser insertado físicamente por un espía, un fabricante o inconscientemente por un usuario y esto puede crear una autopista digital para el lanzamiento de ataques cibernéticos? ¿Sabías que el New York Times recuerda que cuando los piratas informáticos chinos han colocado supuestamente un software similar en los sistemas informáticos de las empresas o agencias gubernamentales estadounidenses, los funcionarios de Estados Unidos han protestado a menudo a nivel presidencial? ¿Sabías que lo nuevo aquí es la escala y la sofisticación de la capacidad de la agencia de inteligencia NSA para entrar en ordenadores y redes a las que nadie ha tenido acceso antes y que penetrar otros sistemas instalados software y usando la frecuencia de radio abrió a Estados Unidos una ventana que no tenía antes? Fue de nada, vive Emperatriz Guzmán. Quito, camarada. Octubre vive en Caracas, en Quito y La Habana. Puño en alto, camarada. En La Paz, Buenos Aires, Managua. Mil octubres. Hay mañana. La agrupación venezolana El Pacto, tema dedicado al comandante Hugo Chávez, se llama Octubre. Eso es de lo más reciente que ha grabado a finales del 2013 la agrupación venezolana El Pacto. Mire, les quiero contar un par de cositas de información que nos llega a esta hora. En la página web del Centro Brasileiro Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz, se ha publicado un artículo anunciando el inicio de la campaña Por Aquí Pasó Chávez. Va a ser una campaña en Brasil. Es una campaña mundial, iniciativa de la Embajada Venezolana y cuenta con el apoyo de varias organizaciones, entre ellos el Centro Brasileiro de Solidaridad con los Pueblos. La programación arranca hoy 4 de febrero y va a tener actividades en varias ciudades de Brasil. Por aquí pasó Chávez, el nombre de esta campaña internacional. A propósito de lo que le contábamos recientemente en la entrevista, y por lo denunciado por el gobierno de Cristina Fernández, el gobierno de Argentina acusó a la petrolera Shell de conspirar contra la estabilidad económica argentina y los intereses del país al subir 12% los precios del combustible. No es casualidad esa actitud por parte de Shell, una actitud no solamente unilateral, sino contraria a los intereses del país. La actitud de Shell y de su más alto directivo en la República Argentina siempre es conspirativa, siempre es atentatoria contra los intereses del país y de los consumidores, dijo el jefe del gabinete Jorge Capitanich. Añadió que solamente la codicia, la estrategia de imponer condiciones y decisiones como grupos económicos son los que llevan a tomar ese tipo de decisiones. La filial argentina de Shell, el presidente de esta filial, Juan José Aranguren, explicó que la empresa fue obligada a subir los precios. No es el primer aumento por parte de Shell en lo que va de año. En enero ya había subido los precios 7%. Y luego toda la corrida de los dólares que causó días posteriores la subida de todos los precios de la canasta básica, lo que ha obligado al gobierno de Argentina a dictar una medida de control de precios. 8:53 de la mañana. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Salgado Navarro, Ernesto J. Navarro, ¿cómo dice que le va? Ando bien, Salgado, ando bien. Está bien, qué bueno, me alegra, me alegra. Madrugada luminosa, la del 4 de febrero. Así absolutamente, por supuesto. Suena bonito, Navarro. ¿Verdad? Suena bonito, madrugada. Me gustó, luminosa. Me gustó, sí, sí, madrugada luminosa, ¿por qué no? Amaneció. Otro 4 de febrero, hoy vamos a salir a la calle, Navarro, nuevamente. Yo voy a esperar la marcha directamente en el cuartel de la montaña. No va a caminar. No, porque vio la subida que hay que hacer ahí desde el rincón del taxista hasta el cuartel. No está fácil. No está fácil. Y ya nosotros no estamos para esos trotes, Salgado. Y ya la gente que peina canas, Navarro, tiene derecho a esperar la manifestación arriba. Imagínese, claro, que varios camarógrafos me han pedido que no me tiña las canas porque hacen el balance de blanco en mi cocusa, Navarro. Balancear la cámara con la cara. Claro, ese da, poner, a ver, mostrame la cocusa. Y ahí hacen el balance de blanco. Está bien, se da cuenta. Entonces no puedo, yo que pensaba teñirme de rojo, Navarro, para comenzar a preparar el cabello para lo que va a ser, sí, una promesa que, quiero decirle, establecí con mi sobrino menor de edad y menor en la lista de sobrinos, aunque mayor en cuanto a contundencia física, debe estar midiendo 2 metros el pibe, más o menos. Y con él establecí una promesa, que es que cuando Argentina venza a Brasil en la final del Mundial próximo en el Maracaná, cuando establezcamos nuestro propio maracanazo, me pintaré el pelo de celeste y blanco. O de celeste, porque blanco ya lo tengo. Claro, solamente falta una franja celeste. Me faltan las dos franjitas celestes a los costados. Ya quería hacerlo público, Navarro, para que usted pueda verificar que efectivamente cuando salgamos campeones en el próximo Mundial de Fuchiboli, vamos a entonces hacer ese teñido tan especial. Lo vamos a verificar en tiempo real, así como la presidenta Cristina Fernández dijo que van a verificar en tiempo real el control de precios de la medida que dicta el gobierno. Sí, lo escuché al señor Pedro Lanteri, debo denunciar públicamente que Lanteri me debe todavía unos vinazzi que prometió que degustaríamos en su residencia de la costa bonaerense. Yo sé que en algún momento él va a cumplir la promesa, pero igual quería hacerlo público a modo de presión. Me parece muy bien. ¿Por qué le mencioné le mencioné eso por algo? No. Ajá, a ver, lo del control en tiempo real. Sí, pues me imagino que esas medidas así de controlar los precios las hacen los gobiernos militares. Sí. Como el gobierno argentino. Como el gobierno argentino, no, efectivamente. No está, porque además la medida la anuncia un tipo que es Capitanich. De fragata, ¿no? Capitanich de fragatich, sí. Sí. Sí, es un gobierno muy autoritario, el de Cristina Fernández. Como varios gobiernos que tenemos que soportar en la región, el de Rafael Correa, el de Evo Morales, el de Nicolás Maduro, Gobiernos que realmente no dejan a la libertad de expresión, entendida como debe entenderse en una sociedad democrática y capitalista, la libertad de expresión, que no es otra cosa que la libertad de hacer lobby empresarial desde los medios de comunicación. Claro. Así debe entenderse. ¿O usted creía que libertad de expresión era que cualquiera agarre el micrófono y diga lo que le parece? No. Por favor. Mire, Salgado tenía aclarado el punto de los gobiernos comunistas de la región. Sí. Quería contarle varias cosas que me llaman la atención esta mañana. Ajá. Primero, activistas del Movimiento Internacional Feminista FEMEN. Sí. Y esto sí creo que le dio miedo a algunos. Sí. Le lanzaron, bueno, en España le dicen bragas, la ropa interior al cardenal Rouco, al grito de "el aborto es sagrado, Salgado". No, Navarro, no. ¿Y qué hizo el cardenal con las bragas de las activistas? Voy aquí con los torsos desnudos al grito. ¡Epa! Cinco activistas de FEMEN atacaron al presidente de la Conferencia Episcopal Española. Mira, atacaron. Que el ataque, lanzándole las bragas. Que ataque, lo que pasa es que si justo te pega la hebillita que tiene atrás en el ojo, es un problema. Y esa hebillita que es tan difícil de sacar, Navarro, que el ser humano hombre nunca va a entender la lógica de la hebillita, de cómo se saca esa hebillita. Del brasier, dice usted. Claro, del corpiño, se diría en otras latitudes. ¿Se da cuenta? No se entiende. Y uno entiende, el ser humano hombre entiende que efectivamente es inferior al ser humano mujer cuando ve cómo ellas se lo sacan sin mirar. Así, sin... ¿Cómo? Claro, o sea, con la manita así atrás, ¡plac!, sin mirarse en el espejo, sin no, y se lo sacan. Y dice, ¿cómo puede ser tan difícil? ¿Se da cuenta? Pero volvamos al tema que nos ocupa. Bueno, Navarro. En la fotografía está una mujer de la Iglesia Católica Española agarrándole a las activistas por el cogote. ¡Epa! Y al lado está un tipo con la camisa blanca que estira la mano izquierda. Sí. Como en actitud de alto. Y la derecha la tiene empuñada, Salgado, como Mike Tyson. ¡Epa! ¿Que le iba a pegar a las señoritas? Que la tenían agarrada, además. Claro. Aparece la foto, no la digo yo. Claro, o sea, ¿quién estaba atacando a quién? Bueno, además le lanzaron las bragas, un tremendo ataque, ¿no? No podemos mostrarla la foto, ¿no? Sí, ahora, hay una que se puede mostrar. Digo por el horario, Navarro. Luis, en el micrófono 3, puede mostrar la fotografía. A ver, Ahí está. Ahí está. Listo, rápidamente porque no... Sí, sí, sí, un toquecito nada más. Un toquecito nada más habrá pensado más. Sí. Mire, Salgado, pero esas cosas ocurren en... ¿Ese que es tu teléfono, Luis? No, el tuyo, Salgado, ¿qué está sonando? ¿Qué suena ahí? El mío, no se preocupe. ¡Oh, qué estilacho! Mire, ¿vio cómo ha surgido el avance, o cómo se ha destapado el avance de redes como el Twitter? Sí. Algunos pronuncian Twitter. Sí. A mí no me sale, pues no sé enroscar la lengua. Twitter. Ajá. Pero bueno, esta es una historia que también debe dar un poquito de miedo, pero resulta que un joven, gracias al Twitter, ajá, encontró al desconocido que evitó su suicidio, Salgado. No. Lo encontró por el Twitter. ¿Cómo fue, Navarro? Explíqueme. Un joven británico logró encontrar, gracias al Twitter, al desconocido que hace 6 años evitó que se tirara de un puente en Londres. Ajá. Johnny Benjamin. Sí. Que actualmente tiene 26 años. Johnny me tiro, se sí, llama. Sí. Johnny lo hago. Sí. Está buenísimo. Actualmente tiene 26 y estuvo a punto de quitarse la vida saltando desde el puente de Waterloo. Sí. En Londres, justo en 2008. Ajá. En el momento en que un desconocido se acercó a él y le aseguró que podía salir de la complicada situación en la que se encontraba. Qué bien. Benjamin. Qué bien. Al que le habían diagnosticado un trastorno esquizofrénico. Sí. Ah, no, corrijo. Un trastorno esquizoafectivo. ¿Esquizoafectivo? Sí. Es la primera vez que escucho eso, ¿no? Yo también. Lo dice Russia Today, no lo digo yo. Ajá. No le dio las gracias entonces a aquel hombre y tampoco tomaron juntos un café que el desconocido le había propuesto. Por eso, al principio de enero, 6 años más tarde del suceso, el joven lanzó una campaña para encontrar a aquel héroe, concedió entrevistas a diversos medios y creó la etiqueta... Encuentra a Mike. Find Mike. Ajá. En Twitter. Ajá. Todo lo que recuerdo es que al estar parado al borde del puente, el tipo apareció de la nada. Ta, ta, ta, ta, ta. Sí. Y el hashtag que incluía el nombre que no correspondía al de desconocido, que le salvó la vida, pronto se hizo viral. Y la semana pasada, por fin, su sueño se cumplió. Y se reencontró con Neil Lineburn. Qué linda historia, Navarro, ¿eh? Un canto a la vida, ¿eh? Y a la continuidad de la misma, la que nos ofrece. Me gustan mucho esas historias, Navarro. Esas historias un poco tontas, ¿eh? Pero que hablan, nos dejan un mensaje, ¿se da cuenta? Ajá. Yo no sé bien cuál es el mensaje, pero nos dejan un mensaje. Como Salgado, cuando vaya a viajar la próxima vez, preste atención. Porque un ex agente de Estados Unidos dice, los guardias se burlan de las imágenes de rayos X de los pasajeros. ¿Aló? Ahí se fue. ¿Se fue? Se fue. Yo estaba hablando solo. Bueno, un ex agente de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos reveló que oficiales en los aeropuertos estadounidenses se burlaban de las imágenes de los pasajeros desnudos proporcionadas por los escáneres de rayos X. La nota está en Rusia. Con eso nos vamos. Son las 9:04 a.m. Se acabó el Sálvese, abruptamente termina la brújula y nos encontramos mañana. Recuerde que nosotros estamos de martes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, acá en Alba, Ciudad 96.3 FM. Feliz día, feliz 4 de febrero. Chau. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija mía y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los unos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija mía y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo. De lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando paré paran pam pam. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija mía y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija mía y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo.